Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i det. Jo kan højse behalde sig. Ja, som er sådan her. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Cuando se habla de las potencias europeas que colonizaron América Latina, se suele pensar en España y en Portugal. Pero el Sacro Imperio Romano-Germánico, como se conoció hasta 1800 a lo que actualmente es Alemania, también tuvo un papel, aunque breve y poco conocido, en la historia de esta región de América Latina. Durante 18 años, entre 1528 y 1546, una familia de banqueros y comerciantes alemanes tuvo a su cargo la llamada provincia de Venezuela, un territorio situado en el norte del actual país caribeño que acababa de ser descubierto por la corona española. Bueno, descubierto, ya saben. ¡Ay, no descubrieron! Se trataba de una transacción económica. La familia en cuestión, los poderosos Welser de Habsburgo, le habían prestado mucho dinero al rey español Carlos I, que recordamos era también el emperador del imperio germánico, romano-germánico, que se llamaba Carlos V, como en México los chocolates. Fue justamente para obtener este último título, el de Carlos V de Alemania, que requería ganar los votos de 7 príncipes electores, porque antes no votaba todo el mundo, ¿verdad? Y que el monarca pues se endeudó fuertemente con algunos banqueros europeos. Sus principales prestamistas fueron dos familias del sur de Baviera, los Welser y los Fugger. Pero eventualmente los primeros se convirtieron en acreedores de la deuda total, compraron la deuda, que ascendía a lo que hoy serían unos 25 millones de dólares, que en esa época era bastante, pero bastante más. Una persona vivía con $100, podía vivir un año. Entonces imagínense lo que era eso. El problema fue que cuando Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, logró ser nombrado emperador alemán en 1520, no devolvió el dinero. Y tras años de negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo. En vez de dinero, Bartolomé Welser y su familia recibieron una porción de tierra en el Nuevo Mundo que podrían explotar para su propio beneficio. Era privado el asunto. El rey le cedió al banquero alemán la provincia de Venezuela, que pasó a llamarse Klein Venedig, la pequeña de Venecia en alemán. Esta familia lo que buscaba sobre todo era el famoso dorado, el dorado. La región, que también se conoció como Welserland o país de Welser, o Welser Colony, la colonia Welser, era de especial interés para esta familia de comerciantes y financistas, ya que en la época muchos estaban convencidos de que ahí se encontraba la mítica ciudad de El Dorado, hecha de oro. La zona, que quedó en manos de los alemanes, se extendía a unos 900 kilómetros, casi desde la actual frontera con Colombia al oeste hasta lo que es hoy la ciudad de Barcelona, capital del estado de Azontegui, al este de Venezuela. El acuerdo establecido con la corona era que los Welser fundarían dos ciudades y construirían tres fortalezas, de las cuales se organizarían las expediciones hacia la selva para buscar oro. A cambio, podrían gobernar a gusto, nombrando sus propios gobernantes, usando a los indios como mano de obra forzada y trayendo hasta 4.000 esclavos desde África. Si bien no tenían que pagar impuestos al rey, se acordó que el monarca se quedaría con un décimo del oro hallado, el diezmo. Con el fin de encontrar ese tesoro, los Welser nombraron como gobernador de la provincia de Venezuela al explorador alemán Ambrose von Altinger, quien ya era representante comercial de los banqueros en la isla de la Española, lo que hoy es República Dominicana y Haití. También enviaron a su colonia a 400 mineros alemanes que acompañaron a Altinger en sus expediciones. El conquistador alemán, dicho sea de paso, no encontró el dorado y tampoco logró hallar las riquezas que anhelaban los Welser. Sin embargo, sí dejó su huella en la historia de Venezuela. En 1529 fundó Maracaibo, hoy una de las ciudades más importantes del país caribeño. Y cuando Altinger falleció en 1533 a causa de una herida producida por una flecha, honores al quien tiró esa flecha, fue reemplazado por Georg von Speyer, quien no tuvo mejor suerte. Tras años de expediciones infructuosas, von Speyer renunció por problemas de salud en 1939 y al año después falleció. Para entonces, muchos de los colonizadores que habían llegado desde Alemania habían perdido la vida, ya sea a causa de las enfermedades locales para lo que no estaban inmunizados, o en enfrentamientos con los pueblos indígenas, que eran bastante peleones. Los Welsers no bajaron los brazos. El heredero de la familia, también llamado Bartolomé, como su padre, viajó personalmente a Venezuela en 1540 y se sumó a una larga expedición organizada por el tercer gobernador alemán de la región, llamado Philipp von Hutten, quien ya había explorado la zona junto a von Speyer. Y por 5 años recorrieron el interior de la provincia, pero no encontraron nada. Cuando los exploradores regresaron en 1546, un general español llamado Carvajal los capturó y los ejecutó. El monarca español dio por terminado el acuerdo con los Welser por incumplimiento de contrato y así concluyó la principal experiencia colonizadora de Alemania en América. Vamos a escuchar un poco de música indígena de Venezuela, una música realmente muy bella. Vamos a escuchar algunos pedacitos y luego algunas piezas un poco más largas de música pues poco conocida, pero muy muy muy hermosa, de los indígenas venezolanos que, como ustedes saben, están ahí en una de las regiones más peleadas por los imperios porque contiene la mayor cantidad de petróleo del mundo. Vamos a oír qué se escuchaba ahí hace unos 80 años más o menos. Una pebedana, Maman recommence à aspirer le bras du Alkohuelämal en Dinamarca. Cabretero, que vamos nota, Juanito, a cambio este por dinero. Oh, oh, río. Duele más querer a un perro y no a la mala mujer. Oh, oh, oh. El perro es agradecido del que le da de comer. Oh, oh. Oye, oh, oh, no y yo. Qualcosa puzza male in Danimarca. La la la. con el nombre de, vamos a hablar ahora de Zaire. Quien piense que Zaire es todavía un país en África, no está muy actualizado. Con el nombre de República de Zaire, en francés République du Zaire, fue conocido entre 1971 y 1997 el país africano actualmente conocido como República Democrática del Congo, que está en el mero centro de África, en el mero, mero, mero centro de África, de donde son los gorilas, las selvas africanas profundas, son de ahí. El nombre de Zaire le fue dado durante el gobierno de Mobutu Sese Seko, quien lo gobernó con mano de hierro durante una larga dictadura. La inestabilidad y las rebeliones que asolaron al Congo hasta 1965 culminaron con la toma del poder por parte del teniente general Mobutu Sese Seko, entonces comandante en jefe del ejército congoleño. Mobutu se autoproclamó presidente por 5 años y en 1970 consolidó su poder al ser elegido presidente sin oposición, al más puro estilo áfrico-latinoamericano. En 1971 se adoptó el nuevo nombre del estado con la proclamación oficial de la denominación República del Zaire. Este nombre y los nuevos símbolos nacionales se mantuvieron hasta 1997, cuando al final de la Primera Guerra del Congo, Mobutu fue derrocado y huyó del país. ¿A dónde huyó del país? A Francia, al ganador del partido de hoy. Al asumir la presidencia del país, el líder guerrillero, Désiré Kabila, proclamó lo que ahora se conoce como la República Democrática del Congo, recuperando el nombre original de esa zona y pues acabando con una dictadura que fue apoyado por nada más y nada menos que los franceses, los ingleses y los holandeses. Hay que acordarse que Zaire, bajo Mobutu, fue el único país de África que reconoció el apartheid como algo válido. No solo el apartheid de Sudáfrica, que es el que todos conocemos, sino también el apartheid de África del Este, que poca gente conoce, que fue un intento también de generar una Sudáfrica hiperracista en el este de África, pero que por suerte se logró acabar. La historia de cómo se acabó esa dictadura europea sobre Europa, sobre el centro de África, tiene que ver con música que vamos a escuchar después. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música de un grupo que se llama Les Yatoupas du Zaire. Les Yatoupas es una banda formada en 1976, un año después de que yo naciera, por Bopol Masiamina, Manaku Waku y Rey Lema. Entre 1976 y 1978 grabaron varios discos de 7 pulgadas, es decir, discos Shellac de 78 revoluciones por minuto, que es más o menos la música que yo les muestro, la música del principios de siglo. Pero ya saben que África siempre está un poco atrás. Entonces, en 1976 grabaron este tipo de discos, este grupo que se llamaba Les Yatoupas du Zaire. Y en incluyendo, lo que sacaron fue un disco que se hizo muy, muy famoso, muy importante para la historia de la música africana, que se llama Je ne veux pas beaucoup, que significa No bebo mucho, lo cual es un título que me encanta. En 1978 graban este disco instrumental, instrumental y vocal, pero con mucha parte instrumental, que es único e inclasificable. Les Yatoupas du Zaire, el LP este pues está compuesto por ritmos minimalistas de afro jazz y ritmos de deep punk, muy muy primigenios, que se acercaban por momentos a un trance tropical, todos interpretados por músicos que solían más bien trabajar en ritmos de lo que se llama la rumba, porque acordémonos que Cuba y Congo tuvieron una historia pues muy vinculada, de la cual hablaremos un poquito después. En su único álbum, este, el que les digo, No Bebo Mucho, fue el único álbum que lograron grabar, debido a que en 1979 Ray Lama, que es uno de los genios que están atrás de este grupo, pues se fue a Estados Unidos y luego a Francia. Y la partida de Ray Lama tuvo que ver con un violento desacuerdo que tuvo con el dictador Mobutu, del entonces llamado Zaire. El disco fue lanzado en 1978 en plena dictadura de Mobutu, y este grupo se opuso radicalmente a esa dictadura, apoyada por Francia y por Inglaterra, y pues cambió un poco la mentalidad de los africanos de la época, porque se convirtió como en un hito. Todavía sigue siendo un hito dentro de África el famoso grupo Les Yatoupas du Zaire, del cual vamos a escuchar dos o tres cancioncitas que ojalá aprendan, aprecien como tanto como me gustan a mí. Algo huele mal en Dinamarca. bangela ngai kanda te o sando nini bateki saka kanda na soba mungwe na fache contre yo e mikolo baposo basanza bambula eleka tolo bana te o Pinga moninga na kwitite, ba kwiti ba somba kana mbongo. Mama mama mama mama. Eke seni lokola talo ya masanga eke sana. Kwiti ki mambo tipeo. Oh oh oh oh. Nini bateki saka kanda na soma mungwe Na fache contre yo e Mikolo baposo basanza bambula eleka Tolo bana te o Kofinda moninga na kwitite Kwiti basomba kana mbongo Mama, mama, mama, mama Eke seni loko la talo ya masanga eke sana Kwiti kimambo tipe oho Oho, oho, oho guare poco, guapa guare poco, guapa guare poco, guapa guare poco, mon ami guare poco, mon ami chasse sa femme, guapa guare poco, guapa guare poco, guapa guare poco, guapa guare poco, Accra pa guare poco, Abidjan pa guare poco, guapa guare poco, guapa guare poco. Dinamarca. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'international promotion artistique d'Agoti a le grand plaisir de vous présenter l'orchestre Yatupa Debowani du Zaïre. Yeah! La República de Zaire logró independizarse de tanto de Francia como de Inglaterra gracias al apoyo de una pequeña isla latinoamericana que no creo que le hayan dado la importancia que todavía no todo el mundo entiende la importancia que tiene esa pequeña isla en la historia no solo de América Latina sino de África, pero en particular de la independencia y la libertad pues de la gente de el Congo. Se logró, el Congo está dividido en dos países, uno que se llama el Congo y otro que se llama República Democrática del Congo, y que ambos países, tanto como Angola, que está justo abajo, pues le deben mucho a esta pequeña isla de la que hablaré a continuación. Pero no hablaré de la isla tanto como de una señora que se llama Ana Fidelia Quirós Moret, nacida en 1963, más conocida como Ana Fidelia Quirós Moret, que es una atleta cubana que se especializó en las pruebas de medio fondo, conocida como la Tormenta del Caribe, y es un ejemplo de pues de la historia del deporte, no solo cubano, sino latinoamericano en general. Su madre se llamaba Esmerida Moret, comenzó a entrenar en 1974, un año antes de que yo naciera, eso se los digo porque es muy importante. Ay, sí. Y posteriormente, en 1983, se incorporó a la Selección Nacional Cubana de Alto Rendimiento. Participó en su primera competencia internacional el 13 de abril de 1985 y durante el año de 1989 logró dos títulos en la Copa del Mundo de 400 y de 800 metros planos, por lo que fue galardonada como la mejor atleta femenina a nivel mundial. Era la gran favorita para imponerse en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, pero Cuba no participó en solidaridad con Corea del Norte y pues no pudo hacerse la campeona de Seúl. Pero obtuvo medallas en 5 Grand Prix de atletismo de 800 metros en 1987, 1989, 91 y en 1990. Una tipa impresionante. En 1991... lideró en la vuelta al óvalo de los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos de La Habana, y fue la segunda en los 800 metros en el campeonato efectuado en Tokio, y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En 1993 fue víctima de un terrible accidente doméstico que la dejó con quemaduras de más de 38% de su cuerpo, 40% de su cuerpo, y la opinión de muchas personas era que la atleta no iba a poder incorporarse nuevamente al deporte y que ese sería el fin de su carrera. Pero vamos a escuchar un poco de lo que ella nos narra. Dice ella: el día 22 de enero de 1993, a las 4 p.m., sufro un accidente doméstico con quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 40% de mi cuerpo. Los primeros auxilios los recibí en el hospital Calixto García de Vedado, y horas más tarde me trasladaron hacia el hospital Hermanos Ameijeiras, en el municipio Centro Habana. Recuerdo que me encontraba en el piso 22 de la sala de quemados, y más o menos eran las 9:30 p.m., y sentí que alguien caminaba con pasos muy firmes hasta la habitación donde me encontraba. De momento, siento una voz muy conocida que me preguntaba que cómo me sentía. Giré la cabeza hacia el lado izquierdo y vi que una persona de estatura bastante alta y vestida de verde olivo, pero sobre su uniforme llevaba una bata verde, de esas las que usan los médicos o que usaban los médicos en ese lugar para entrar en los salones. Y yo sabía que lo conocía, pero no estaba segura. Hasta que descubrí que era nuestro querido e invencible comandante Fidel Castro Ruz. Cuando lo vi, fue como experimentar un canto a la vida. Él estaba muy preocupado por mi estado de salud. En su conversación me dijo que había que avisarle a mi mamá, y le respondí negativamente. porque a mi juicio me encontraba bien y muy pronto volvería a estar en la pista para continuar representando a mi país. Fidel me respondió así: en estos momentos no importa que vuelva a la alta competición, lo que realmente interesa es que te recuperes, porque así hablan los cubanos. No sabía yo la magnitud de mis quemaduras, pues pensé que no eran de tanta gravedad. Por eso, este gesto tan humano del comandante jamás lo olvidaré. Él estuvo en la cabecera de mi cama para darme aliento de luchar por la vida que tanto necesitaba para resurgir como el ave fénix. Me siento eternamente agradecida por todo el esfuerzo realizado por los médicos del hospital Hermanos Ameijeiras y el pueblo de Cuba, el cual, con su constante preocupación y mensajes de aliento, influyó notablemente en mi recuperación. Después del proceso de salvación, vino la fase de cirugías reconstructivas. Esto me iba a permitir ganar en movilidad en las partes más dañadas de mi cuerpo. Fueron sesiones muy duras de entrenamiento, pero tenían un gran compromiso con Fidel y con mi pueblo. Volver a las pistas del mundo y ubicarme entre las mejores corredoras de 800 metros planos. Ese día llegó en una fecha muy especial para los cubanos, con conscientes y agradecidos de la buena bondad de nuestra gran revolución. Ocurrió el 13 de agosto de 1995 en la ciudad de Gotemburgo, cuando gané la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo, justamente el día del cumpleaños del mayor impulsor de los resultados deportivos cubanos, nuestro queridísimo comandante Fidel Castro Ruz. Esto nos dice la propia atleta. En medio de operaciones quirúrgicas y tratamientos de recuperación, Quirós obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centrocaribeños de Ponce, en Puerto Rico, y se llevó pues la medalla de oro en Suecia, en Gotemburgo, en 1995. Semejante proeza se repetiría 2 años después en Grecia, esta vez con un tiempo de 1:57.14, y en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en Estados Unidos, donde ganó la medalla de plata. Obtuvo el premio otorgado anualmente por los medios de prensa especializados a la mejor deportista de Latinoamérica y el Caribe en 4 oportunidades. Yo cuando era niño siempre sufría un poco por el militarismo cubano y por todos los problemas que pueda uno pensar del gobierno cubano. Pero alguien me dijo que todos los ejércitos del mundo, excepto muy pocos, pues son el ejército yanqui. Todas las armas de las que se surten, todo el entrenamiento, etcétera, pues es el ejército norteamericano quien lo provee y quien lo controla. Y aquellos gobiernos que no se apegan a las normas del imperio estadounidense, pues son invadidos y destruidos. Uno de los pocos países que ha logrado reponerse a este tremendo problema es Cuba, del cual vamos a escuchar solo un pedacito porque ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a escuchar un poquito de música de antes de la Revolución Cubana, porque la música cubana es buena desde antes de Fidel. Así que vamos a escuchar lo que nos alcance de tiempo de música cubana. Thank you. Alkohuelema lentina marca. Baby, oh, baby, oh, Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kutsbødbuare i det her. Jokin højse er behalde i Danmark. Det er som at være i Danmark. Noget er rådent i staten Danmark.